Nunca hablamos de esto. ¿Ah, no? Habré entendido mal, entonces. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Todo en orden? Por ahora sí, todo en paz. Bueno, ¿cómo ves la serie, no? Que es complicada porque Quilmes es un rival que le ha traído algunas complicaciones a Bahía Basket en lo que fue todo el campeonato. Y además, sin Juan Pablo Baulet, que seguramente se va a perder toda la serie. Eso nos contaba tu hermano, Sepo, esta mañana. Sí, bueno, Bahía depende mucho de que estén bien, de que asuman el compromiso basquetbolístico de los chicos y que jueguen a nivel que vinieron jugando casi durante todo el año. Es cierto que tiene una carga de partidos importantísima, jugaron dos competencias internacionales, el equipo reducido en los últimos partidos por diferentes lesiones, y bueno, veremos qué sucede. Yo creo particularmente que depende mucho de cómo está Lucio. Lucio es una vía no solamente de gol propio, sino que hace hacer goles a los demás, porque obviamente acapara mucha tensión defensiva y le crea espacios a jugadores que tal vez no estén capacitados para crear sus propios tiros. Sí, y sobre todas las cosas, hay algo que es cierto lo que acabas de contar vos, dos competencias continentales, y tampoco tenemos que dejarle dado la Liga de Desarrollo, que si bien no la juega la totalidad del plantel, muchos de los chicos que participan, por ejemplo, Facundo Corbalán, que hoy es el base titular del equipo, sí tuvo una participación muy activa en no solamente en el Final Four, sino en toda la Liga de Desarrollo. Facundo jugó menos de 10 minutos durante la temporada regular y jugó un poco más en el Final Four. Yo sé, pues le pregunté por qué jugaba Corbalán, porque era el único base que tenía en la liga, y él dice porque fundamentalmente es un chico que tiene que jugar y que necesita competencia, que necesita rodaje. Y bueno, obviamente después le dio mucho más protagonismo en el primer equipo por la ida de Huelan, pero la verdad que el chico ha respondido muy bien, y yo creo particularmente que a los 18 años podés jugar dos competencias, podés salir de noche, podés ir al cine, podés estar de novio, podés hacer lo que quieras y te sobra energía, ¿no? No sé, a vos qué te pasaba a los 18, te olvidaste. No, yo sigo con la misma energía que a los 18, pero ese es un caso aparte. Bueno, eso en cuanto a lo que estamos hablando de Bahía Basket y Quilmes, ¿no? Un equipo que ha tenido una buena temporada con un gran trabajo de Javier Bianchelli, ha potenciado a algunos jóvenes que por ahí no tuvieron el año pasado una gran temporada, el caso de Eric Flor, llega sin San Simón y sin Diego Cavaco, que en los últimos partidos ya el capitán de Quilmes venía con un problema en isquiotibial, se resintió bastante. Pero lo ha complicado a Bahía, tanto que los partidos que han ganado y han perdido ambos equipos fueron a suplementario, fueron partidos parejos, puede ser un rival peligroso. Sí, sin duda. Creo que, bueno, Quilmes tiene, a mi criterio, el jugador tal vez de mayor progreso, que es Eric Flor. A mí me sorprendió cómo jugó, por lo menos los partidos que lo pude ver televisado y los que jugó acá en Bahía. Y además, creo que tiene una mitad de cancha muy explosiva, muy rápida, que complica bastante la principal arma ofensiva que tiene Bahía, ¿no? Tanto Flor como Vildosa tienen buenas patas para seguir a Revivo, donde su fuerte es la velocidad, así que seguramente va a ser una serie bastante bastante pareja, con ausencia de ambos lados, pero creo que Quilmes, tanto Quilmes como Bahía, han hecho una enorme campaña para clasificar a playoff, que me parecen, bueno, ya lo hemos hablado privadamente en alguna oportunidad, me parece que los playoffs tienen que jugarlos todos, salvo los últimos dos, ¿no? Esto de que dos equipos después de 56 partidos se queden sin jugar los playoffs me parece ridículo, pero bueno, eso es otra historia. Lo importante es que, bueno, hoy empieza la postemporada, que es lo más lindo de todo. Creo que tiene una ventaja importante con Anthony Johnson en la pintura, el equipo de Sepo, porque no hay un jugador de semejante volumen o semejante tamaño dentro de la pintura para Quilmes. Sí, hay muchos jugadores que tienen, son versátiles, Ibori Clark, que también tuvo paso por Bahía, Basualdo, que está teniendo una muy buena temporada, alguna cuestión que pueda ofrecerle Robinson, marcando por ahí un 3 y un 4, pero son jugadores livianos, que no tienen la polenta ni la potencia de Anthony Johnson, y me parece que a esa correr los dos equipos con un estilo de perímetro con mucha velocidad, por ahí si Bahía le mete un cambio a esa carrera, cosa que por ahí puede ser difícil, y mete la pelota interno con Levy, hasta con el mismo Pancho, jugando en la posición del 4, puede sacar un rédito. Sí, pero bueno, volvemos al principio, ¿no? Johnson sea importante y que realmente influencie en el juego depende mucho de que Redivo la meta, porque eso abre la cancha, abre la defensa. Y tiene mucho más espacio para jugar Johnson. Si no la meten de afuera y todos se encierran sobre Johnson, al Gordo le hace, se le complica un poco maniobrar con tanta gente alrededor. Así que bueno, es un balance que hay que tratar de mantener, pero bueno, un playoff es un playoff, la motivación es totalmente diferente. Yo creo que obviamente ambos equipos van a querer llegar a semifinales, así que Bahía tiene la ventaja, es un pequeño, porque Bahía se ha mostrado muy fuerte acá en Bahía Blanca, así que creo que es una ventaja interesante para el equipo de Cepo, así que bueno, veremos qué pasa esta noche. Dos últimas, y te dejo ir a comer con Juan Pablo Sosa, que seguramente viniste a eso. Nuestro productor, 22 años con Juan Pablo Sosa, haciendo Liga Nacional y postemporada, y nunca nos ponemos de acuerdo. En 22 años nunca pudimos poner algún matrimonio, un matrimonio. Sin bienes a dividir, con lo cual no hay separación posible. ¿Cómo viste la Liga de Desarrollo, independientemente del triunfo? Cuando digo cómo viste es, ¿ves futuro en la mayoría de los chicos para Liga Nacional o no? Sí, creo que lo hay. Yo creo que la Liga de Desarrollo es una muy buena medida. Yo en un momento lo tuiteé, tendría que haber existido siempre. ¿Por qué? Porque nos pasa a nosotros, yo soy dirigente de mi club ahora, de Valencia del Norte, y chicos que son tentados para jugar a nivel liga y demás, van tal vez a ciudades o a lugares donde se la pasan entrenando durante 8 meses y no tocan el parqué para jugar nunca. Y la Liga de Desarrollo ha posibilitado a esos chicos de darle competencia, de jugar, porque bueno, vos tenés la pata del entrenamiento y entrenar con jugadores de liga, pero te falta la pata de la competencia. Anteriormente, ir a jugar, con todo respeto, a Sunchales, obviamente no te daba competencia en divisiones menores, y eso cuando volvía el chico a tu club se había olvidado hasta de picar la pelota, prácticamente, porque obviamente no tenía competencia, no tenía juego. Y creo que la Liga de Desarrollo eso lo está subsanando, y obviamente es una motivación para que muchos clubes se pongan a buscar, a reclutar, a intentar traer nuevos valores y ir matizándolos un poco con los mayores para ver cuál puede despuntar para ir más arriba. Y además también es una manera de nutrir a las selecciones de menores de la Argentina. Creo que a esos chicos darle ese tipo de competencia y que puedan de vez en cuando me echar algunos minutos en liga es más que interesante. Y la última tiene que ver con tu otro hermano que está en Estados Unidos. ¿Hablaste con Manu? ¿Sabes algo de él? ¿Sabes algo de su futuro? La serie obviamente está más que complicada con tantas bajas, está jugando a un nivel superlativo, parece un rookie, pero bueno, también está jugando contra un equipo que es tremendo. Bueno, ¿qué sabes? No, sé poco porque no tenemos comunicaciones basquetbolísticas con mi hermano, donde le menciono algo de básquet, automáticamente me baja la cortina, así que desconozco. La verdad, lo que jugó el otro día fue impresionante, sorprende para la edad que tiene. No sé si es la mejoría previa a la muerte, pero pero la verdad que está... Empezó los playoffs muy flojo con Memphis y de a poquito fue agarrando un poco de ritmo, fue sintiéndose mejor, sumado que obviamente tomó más protagonismo por las lesiones de los otros jugadores y el bajo nivel de otros, ¿no? La verdad que a Aldridge le dediqué un par de palabras porque estaba... Pero bueno, hay que tener en cuenta también que el equipo que tiene enfrente es un equipón, ¿no? Si no la mete uno, la mete el otro, te hacen un desastre. Cuando uno se enracha, tenés que pegar un tiro entre los medios de los dos ojos para pararlo. Y además, yo lo tuve la posibilidad de verlos en vivo a los Golden State, y uno se queda siempre con la ofensiva, pero defienden. Ese Green es impresionante. Te defiende al base, al pivot, al 4 y te lo liquida. Defienden muy bien y obviamente tienen votación completa, tienen rotación, tienen mucho gol. Y a San Antonio le está costando llegar al aro con cierta facilidad, sumado a la ausencia de Lenner, que obviamente es el tipo que llevaba la bandera adelante, ¿no? Pero bueno, Manu está muy bien. Yo supongo que él debe estar pensando más que nada en ganar esta noche y no ser barrido y tratar de alargar la serie. Así que veremos qué pasa. Gracias, Leandro. Un placer. Bueno, Leandro Ginóbili, aquí en Bahía Blanca, una mañana fría. Gris, estamos en el Parador Austral, cerquita del aeropuerto de Bahía Blanca. Esta noche, 22 horas, por la pantalla de 3 Sports, arranca la etapa de postemporada. Bahía Basket va a jugar frente a Quilmes de Mar del Plata, Quilmes sin San Simón y sin Cavaco. Ni siquiera el equipo Bianchelli viajó con esos jugadores. Cavaco se resintió del isquiotibial en su pierna derecha, y San Simón y con su problema en el tobillo, que tiene un esguince como para 15 días, y no van a estar Juan Pablo Baulet, que aparentemente no va a estar en toda la postemporada, estaría como fuera de la temporada, solamente si la recuperación o la evolución es muy favorable y si Bahía Basket sigue avanzando, puede ser que vea acción en la etapa de playoff, sino tanto él como su hermano Santiago son los dos jugadores que están de baja en el equipo de del Cepo Ginóbili. 10 de la noche, la pantalla de Teis Sports, aquí estamos con David Carlín, el turco Hernán Rafael, para hacer este partido, en donde también van a arrancar las otras series. Argentino de Junín en el Fortín de las Morochas va a recibir al equipo de Gimnasia de Comodoro, y por la Conferencia Norte, después repasando con lesionados y presencias y ausencias, en la Conferencia Norte vamos a tener a Regata frente a Libertad y Olímpico frente a Instituto de Córdoba. Postemporada que arranca en el día de hoy, somos uno contra uno, hablamos con Leandro Ginóbili, estamos hasta las 13, seguramente ya está Santiago, estamos con Gastón, con Noé, con María y con Franco. ¿Cómo te va, Santi? ¿Qué tal, Fabi? Qué manera de arrancar el lunes, ¿eh? Sí, la verdad que sí, con todo, con...